Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de la Cumbancha Comics. Ya sabes, aquí reseñamos cómics, novelas, libros, películas, series de televisión, algún anime que se nos atraviese o un manga, quizá. Hoy en el programa vamos a hablar de nuestro top 5, ya sea en películas, series de televisión, cómics seriados que hayan tenido algún inicio o algún fin en el 2015. Va a ser nuestro top 5 de la Cumbancha, según la Cumbancha. Digo, igual y por ahí se me puede haber escapado alguna serie, algún cómic, alguna película, y simplemente vamos a hablar películas meramente comiqueras. Puede que haya estado buena Whiplash, o puede haber que estado buena la de Iñárritu, pero vamos a hablar nada más correspondiente a la zona geek, a nuestra zona comiquera, ¿vale? Bueno, esto es la Cumbancha y nos vemos del otro lado. La verdad, yo tomé un poco más, voy a hablar un poquito de mi top 5 de las películas. No voy a hablar mucho spoiler, pero sí por qué me pareció interesante o por qué está ahí esa película, ¿no? Por qué me entusiasma ponerla ahí. Voy a empezar con Ant-Man, quedaría en el quinto lugar, porque era una película que no esperaba nada. Toca un personaje que todos pensamos que iba a estar ahí. Sí está ahí, Hamping. Lo delega un poquito y nos pone a Scotland. Nos los pone ahí en el mapa. Y sin querer o queriendo, o hace una buena parábola, mete a otro superhéroe. Sí hay un Ant-Man, sí hay una avispa. Y nos mete de cajón, pueden ser cuatro superhéroes, ¿no? Nos mete ahí de cajón a cuatro superhéroes y va aumentando más lo que es rumbo a Civil Wars, que en este año, ya 2016, se va a estrenar. Nos mete más superhéroes, ¿no? Bajita la mano nos meta otros tres superhéroes, ¿no? Otros tres, igual y si regresa a Wasp, si ya la viste la película, puede que regrese Wasp, ¿no? Por ahí puede haber otro incentivo de héroes, ¿no? Para que pueda alimentar un poco más este universo de Marvel. En el cuarto lugar, los agentes de Cipoll. Yo la verdad, cuando vi a Agentes de Cipoll, la quería odiar, porque para mí Henry Cavill no me había dado una actuación muy buena en Superman. Como que se queda corto, ¿no? Como que Henry Cavill. Y quise ver esta película que es con Henry. Y la verdad, hijo de su madre, es un encanto el tipo. Se puede ver raro. Es el tipo que, con sonreír, tiene todo. Es un agente, sí, es un agente secreto desde Estados Unidos. Ahí es como que van interactuando mucho con Rusia, con Inglaterra. Son agentes como que tienen pique, ¿no? Son estos agentes de que, sí, el agente ruso tiene que trabajar para que se le dé la misión. Con Henry Cavill nada más es como, ups, volteo, sonrío y ya resolví casi el misterio, ¿no? O sonrío y encontré trabajo, ¿no? Y el otro tipo tiene que trabajar, tiene que esmerarse para en las misiones. A Henry Cavill nada más voltea y pum, ¿no? Ahí está, resuelto el caso, ¿no? No es así la película, tiene trasfondos, pero sí se siente ese personaje, sí se siente odioso, ¿no? Ese personaje que todo lo logra, ¿no? Ese personaje que es muy cínico. Es algo así, es como entre sátira y tomándole varios, tomando de varias facciones de, ya sea de novelas, ya sea de libros, ya sea de películas. Este agente encantador que todo le sale, ¿no? De la manga o pura suerte o que esté planificado, le sale y a la primera, ¿no? Y tenemos este contraste de la persecución de entre otros agentes que no le sale al ruso, tiene sus gadgets son un poco sino arcaicos o un poco más modernos con los de Estados Unidos y hay un pique, ¿no? Y la actuación de Henry Cavill ahí me agrada. es muy interesante, te da mucho más, ¿no? El personaje de Henry Cavill lo extiende muchísimo, lo trabaja muchísimo, puesto que en Superman no. Va a haber otra película de Cipoll, me gustaría ir a verla nada más por Henry Cavill, que hace de Superman. Digo, yo vi a Superman resolviendo, literalmente cambio los personajes viendo a Superman resolviendo casos. Por eso pongo a Gente de Cipoll en cuarto lugar. Aquí en el tercer lugar estaría Kingsman, esta película que si bien sabemos que es del Miller Bros, que la verdad hay un Kikas como que más o menos, para mí no es muy buena, pero no le demerito porque es siento que es más interesante las películas que los cómics, para mí en lo personal siento que me exploran un poquito más a Kikas aquí en las películas que en los cómics. Es un poco más light, sí, debo de comprender que es un poco más light la película, porque no puedes dejarla, por ejemplo, Kikas, lees algunos números en lo personal y como que sí es mucho gore, ¿no? Hay veces como que sí te cansa ese tipo de situaciones y debes dejarlo leer. La película, pues, debe darte tus descansos para poder seguir viendo la película. Siento que Kikas aquí sí tiene, como que tiene una cierta, una cierta historia muy orgánica. Sí es muy rápido, pero sí, sí es congruente y me gustaron las películas de Kikas. Lo que pasa con Kingsman es muy inteligente. Es una sátira nuevamente a, si vemos diferente, por ejemplo, los agentes de Cipoll a Kingsman, es una sátira. Por ejemplo, Kingsman está muy, es de época, sí, es una película de época. Kingsman es una película que trata de remasterizar a lo que es la figura del agente secreto. Si Cipoll hace un homenaje a la gente, a los agentes secretos, que ya te había dicho, novelas, cómics, películas de antaño, Kingsman se va un poco más adelante, quiere remasterizar todo lo que es derivado del agente secreto. Es un muchacho, no lo hacen mal, como tenemos ese cierto dejo de que la vayan a regar como si fuera Crepúsculo, como si la fueran a regar en lo personal, como si la fueran a regar como si fueran los juegos, los de Sin Sajo, la película Sin Sajo. Sí son adolescentes, sí, y se siente mucha película de adolescente. Kingsman se va por otra vertiente, sí agarra a los adolescentes, sí agarra a la gente adulta, sí agarra a los más jóvenes. Y digo, creo que sí debe estar aquí Kingsman, es una buena película. Y va remasterizando lo que es la figura del agente secreto. Y me agrada, ¿no? Es cómica. Tiene muchas escenas de acción. Cuando necesita el gore, me gusta cómo lo transforma, ¿no? Como que sí te da esa violencia. Como que, ahí está tu violencia. Pero te lo transforma. Le da un giro de tuerca. Me gusta. Kingsman, por eso lo pongo en el tercer lugar. Aquí, en el segundo lugar, yo voy a poner un empate. No lo sé. Bueno, sí lo sé. Es The Martian y Star Wars. ¿Por qué pongo a estos dos en segundo lugar? Creo que ya viéndolo bien, haciendo la digestión con las películas y con la novela, películas, cómics, novelas. Creo que estas películas son buen artículo de complemento. ¿Por qué de complemento? Porque si no leíste la novela de, no tendrías que haber leído nada de ya sea de Star Wars o de Martian. Pero si lo haces, creo que abre un abanico de oportunidades para checar el material. Si se alimenta de la novela, igual Star Wars se alimentó de las novelas, se alimentó de los cómics, de los videojuegos. Ya lo habíamos dicho en el podcast pasado, cuando hablamos del especial de Star Wars. Digo, ahorita no vamos a hablar mucho de Star Wars, pero sí, sí se alimenta de cosas de las novelas, de películas, videojuegos. Y The Martian también es un complemento con la película y la novela. Si hay ciertos elementos que te lo muestran de pasada en la película y en la novela, como que sí se, si te lo explican bien y ya lo puedes ver en acción en la película. Por eso digo que son películas de complemento. Si tú me preguntas, ¿debo de leer la novela? Pues sí, sí debes de novela, porque la verdad sí, sí se queda con... La película sí se... Como que le faltan elementos en la película. Y también Star Wars, a lo mejor muchos de nosotros los fans que hemos leído, como que sí se queda con ciertos elementos, ¿no? O sea, por eso te digo que sí, sí sería como un material de complemento. Pero por eso yo las pongo en el segundo lugar a Martian y a Star Wars, porque son producto de complemento. Porque sí, si leíste eso, te da un cierto background. Pero si no, pues simplemente esperamos a la segunda película y ya vamos a ver por dónde va el asunto de Star Wars, ¿no? Igual el marciano, ¿no? Algunas cosas que resolvió, pues te lo explican mejor en el libro, ¿no? Cómo las resuelve, cómo no te hace ruido. Algunas cosas que te hagan ruido en el marciano, pues en el libro te dicen cómo, ¿no? Santo y seña de cómo. En el primer lugar de las películas de 2015 yo pongo a Mad Max. ¿Por qué Mad Max y no Star Wars o otra película que como Kingsman, que también pudo haber peleado aquí este lugar? Siento que Mad Max nos pone la semilla para el remake, para mostrarnos, para ponernos los objetos que están ahí. No utiliza tanto el CGI. O sea, lo ves y es palpable la escenografía, es palpable el carro, es palpable muchísimas cosas. Yo sé que la tormenta de arena, pum, es excelente, la verdad. Es maravillosa. Las tomas que se hacen de lejos, pum, no, es impresionante. Y al momento que tú ves Mad Max, yo cuando quise visualizar lo que es Star Wars, dije, pum, de aquí son. Tienen que poner los elementos, tienen que poner el carro, tienen que poner la nave. Creo que Mad Max hace eso, ¿no? Tiene que poner a los Stones, no tiene que crearlos con computadora, ¿no? Tiene que tener a los Troopers ahí. Yo siento que Mad Max es la que pone el granito, es la que hace una escena, hace una historia que va a encajar, no importa que esté en la primera, entre la segunda, entre la tercera película. ¡Encaja! Encaja, literalmente después de la primera puede encajar en cualquier lugar Mad Max. Al momento de meter un nuevo personaje, porque ya no lo hace Mel Gibson, ya no hace el personaje de Max, ya le da otro giro y aparte el cast que hicieron para Mad Max se me hace muy bueno. Por eso Mad Max es en primer lugar de las películas geek. Creo que mención honorífica. La mención honorífica se la llevaría entre... Si yo pongo a competir entre Terminator y Jurassic Park, creo que tiene buenos elementos Terminator. Aunque sí, de plano se lleve a la figura de John Connor, se la lleva entre las patas. A la figura de Kyle Reese se lo lleve también entre las patas. Creo que tiene buenos elementos, ya sea en el trabajo de la tecnología, quererlo renovar. Tal vez no les haya salido bien el tiro, pero creo que aquí este punto yo se los doy. Igual lo hace lo mismo, ¿eh? Que trata de renovar en Jurassic Park, trae nuevos elementos. Estos elementos de que tal vez en los juguetes se verían como gestando esto de que ponerle algún artefacto al dinosaurio, traernos nuevos personajes. Digo, no sé si puede hablarse de repetir la fórmula, porque es escapar de dinosaurios, igual escapar de un futuro apocalíptico. Creo que me entusiasma el futuro posapocalíptico, me entusiasma los dinosaurios. Creo que el punto aquí que es mejor logrado es entretenida. Te salta, o las justificaciones de algunas cosas no te saltan tanto en Jurassic Park, en Terminator. Creo que yo le doy la mención honorífica a Jurassic Park. Quiero ver más dinosaurios. Parece que se va a gestar algo interesante en la siguiente película. Puede llegar algo más como tipo dinosaurios cyborgs. Creo que no se deben de ir por ahí. Creo que debe de ser algo. Deben de meterle ahí inteligente. Deben de meterle mucho coco, porque pueden llegar a destrozar la, la franquicia. Si aquí esta franquicia a algunos no les gustó mucho, yo sí le veo cosas interesantes. Igual nos tocan la cuestión de la remembranza de las viejas, de la vieja película, igual en Terminator. Pero si lo hacen bien, creo que saldrá una cosa buena, una cosa muy interesante de Jurassic Park. Digo, igual, no sé, por ahí Dino Crisis o por qué no hacer un crossover de Terminator con Robocop. Digo, puede ser cosas, ¿no? Digo, por ahí pueden ir gestando, por ahí pueden, si quieren hacer este tipo de saltos ya en el tiempo con Terminator o cosas por el estilo, pues por ahí puede ir la idea, ¿no? Puede que si ven un poco más, alzan un poco más la vista los productores o los escritores, puede ser sonar interesante, así que ahí está la, en lo personal, lo que es mi top 5 del 2015 de películas comiqueras. Ahí está. Y mis menciones honoríficas, que pueden, las menciones honoríficas es como para mejorar, ¿no? Esas cuestiones que vayan saliendo a futuro y que puedan ayudar a las películas, ¿no? O que siento que yo que es lo que les falta, ¿no? Que no se vayan por otro lado, porque parece que Terminator pues ya lo dejaron un poquito ahorita descansar. Jurassic Park, con lo que mencionaron entre líneas en la película, deben de pensar muy bien hacia dónde van. Así que es mi top 5. Vamos con las series de televisión que a lo mejor me falta ver, ahorita que estaba checando el material de revisión de tanto en series, en tanto en cómics. Sí, hay mucha cosa que checar, y eso me alegra, ¿no? Para tener material en la Cumancha, ¿no? Para el robo. Y comentando los cómics, las series de televisión, inclusive las películas. Por ahí hay cine independiente que también hace como películas con que pueden entrar en este mundo geek, en estas cuestiones geek, y me emociona, ¿no? Poder hablar de ese tipo de material. Aquí las series de más o menos comiqueras sería para mí en mi top 5. Sería iZombie. Creo que esta serie de televisión es interesante. Hasta donde yo chequé, me interesa el personaje. Siento que sí es tratado el tema de zombies, pero de otra manera. Algo un poco más, puedo decirlo, sí puedes ponerlo como muy Sabrina en ese estilo, pero es entretenido. Digo, ya tenemos a The Walking Dead, que sí nos mete las cuestiones gore, pero ¿por qué no tener algo más o menos como era Sabrina? Digo, por eso yo le doy ese punto, ¿no? Porque sí me remonta mucho a Sabrina, un detective, un zombie detective que trabaja en una morgue, que sí se le viene a la... Vemos cómo no es el tipo de heroína clásica, ¿no? De que después de ser superhéroe, después de que no, de los superpoderes, puede lograr las cosas. Y no, aquí va en decadencia, ¿no? Como pues ella ya perdió su humanidad, va perdiendo seres queridos también en el camino. No es una serie de muy como Superchica, no es algo así. Esta tiene su encanto, tiene su propio encanto, ya que es, aumentan si es zombie, es detective, ayuda a otro ayuda a resolver casos, algo así como Chu, se adelanta a eso, hasta eso se le adelanta, porque hubiera sido una buena serie de televisión Chu en como tal, pero hay zombies adelante en ese tipo de cosas, ¿no? Es innova en ese tipo de cosas, así que por eso pongo a iZombie en el quinto lugar. En el cuarto lugar, tal vez se lo merezca o no se lo merezca, pero para mí va Constantine. Hace muchísimas cosas Constantine. Reivindica lo que es la película. La película no es mala. En sí, la de película de Constantine, creo que el pecado de esa película es llamarse Constantine. Porque no es el clásico bribón que podemos ver en los cómics. Es Keanu Reeves. No lo hace mal. Keanu Reeves la hace de Keanu Reeves, ¿no? Y le imprime su encanto a ese personaje que en realidad pues no no es Constantine, ustedes lo saben. No lo es. Tiene varios elementos buenos la película. Es buena la película, para mí es buena, pero su pecado es llamarse Constantine. La serie nos pone... encarnan al Constantine de los cómics. Lo ponen... creo que lo que no llega a... porque llega a estar en el cuarto lugar, lo dejan ahí. Es de que creo que le quitan ese tipo de esencia, como que es más rudo, más de calle, más crudón, más inglés a lo mejor puedo haber dicho, esa crudeza inglesa. Creo que por ahí hubiera sido. De ahí en fuera, creo que los demonios, los ángeles, ese tipo de conspiraciones que va por ahí, digo, chécala, la verdad, sí te mantiene, sí te deja querer ver más películas, más series, pero hasta ahí llega, cierra más o menos la serie. Sí. Te deja más con esta conspiración, ¿no? Esta de los Poleo es una conspiración angelical, por ahí va el asunto. Y queda la resolución de varias, de un mapa, ¿no? Que tenía que checar porque están llegando más demonios, ¿no? O sea, es algo más turbio, algo más grande iba Constantine, pero creo que la clasificación creo que no le ayuda mucho. Pero es una buena serie, lo encausa bien, la verdad se siente el bribón. La chica que lo acompaña como tipo psychic, la vidente, guapísima la chica. La historia ahí va despegando bien, un poco lento, pero ahí va Constantine, la verdad. De la película, serie, creo que ahí van a la par. Agent of Carter, ya hablamos en la peli, en tipo de películas que es de poca. Yo la pongo en el tercer lugar a Agent of Carter. Lo que tiene ella es de saberla colocar, porque es de época, saberla colocar en la época que es. Es más como... es un agente clásico, femenino, sí. Van saliendo de la Segunda Guerra Mundial, donde ya llegan los... todos los veteranos de guerra llegan a buscar trabajo y a las mujeres las quieren poner en la cocina. Es este choque de realidades ya, porque menosprecian a la mujer, bla, bla, bla, pero creo que va muy a la par de la época. Se debe de tomar como una serie histórica, aparte que es de los cómics, porque alimenta muchísimo a los cómics. Esta sí se atreve a tomar cosas de la película. Tiene a Papa Stark, tiene momentos de la película de Capitán América, el primer Vengador. Y nos muestran a esta Agent Carter, nos muestran estas aventuras de esta, puede decir, clásica agente de S.H.I.E.L.D. Todavía no se forman los agentes de S.H.I.E.L.D., pero ella como que ahí va, ¿no? Que es pionera en este asunto y que igual sale en Ant-Man, debemos de decirlo. Así que Agent of Carter, por poner como este granito de arena lo que es S.H.I.E.L.D., construir un poquito lo que es S.H.I.E.L.D., porque la verdad no nos los han presentado muy bien así. Creo que ella es pionera, ¿no? Por eso le doy el tercer lugar a Agent of Carter. Aquí nada más porque me gustan los... me gusta ahorita la corrida de Mark Waid, por eso lo salvó. Si no, este estaría por un pelito, este estuviera en el primer lugar. Es Ash vs. Living Dead. No. Es fenomenal. Igual, si ya viste las películas, has leído algunos cómics, literalmente es un estúpido Ash. Simplemente se vuelve a generar por una tontería de Ash. Se vuelve a generar como este tipo de Ragnarok, este apocalipsis venidero de demonios. es literal, es una fumada lo que hace Ash. Es entretenida, tiene sus escenas de gore a más no poder. Es lo que lamentablemente yo puse en un comentario, ¿no? Afortunadamente, lamentablemente, puse el comentario de que Ash hace mejore las cosas Constantine. Constantine tenía que haber tomado el ejemplo de Ash y ser un poco y tener esa negrura espectral que tiene Ash. La tuvo que haber tenido. Si la hubiera tenido Constantine, hubiera sido genial. Si hubiera sido, ni siquiera Ash hubiera estado en la cima, ¿no? Del top. A lo mejor hubiera sido Constantine, ¿no? Él hubiera estado al principio, yo creo, hubiera estado al principio de este top. Ash lo hace perfecto. Los psychic, las herramientas, los demonios, el Necronomicon, la sierra, la escopeta. No. O sea, hay varios elementos que te enganchan en primer lugar. Y luego las cosas que se van juntando, los personajes que van saliendo. Igual, ¿no? Como lo hace Ion Carter, agarran un poco de las películas. Me gusta cómo lo muestran, no es como el flashback, sino que Ash va comentando qué es lo que ha vivido en el transcurso con las películas. Y me gusta cómo en 2-3 escenas te muestran lo que es Ash versus Leave the Dead. Wow, la verdad es una buena serie, está bien planteada. Los capítulos que he visto, la verdad, alucinante. La verdad, bien por Ash. Es una cosa recomendable, la verdad. Próximamente estaremos hablando un poquito más a fondo de ella, pero la verdad, interesante. La serie que sigue, creo que, ¿cómo decirlo? Creo que ya estaba estipulado que iba a estar aquí. Creo que comienza. Es el comienzo de eventos para. De series de cómic que es un parteaguas. Yo sé que Arrow tiene sus adeptos, tiene sus cosas buenas, pero lo que tiene esta serie es de que de un trancazo te muestra la mayoría de las cosas. No estás esperando semana con semana, simplemente en el momento que se lanza, pum, te dan todo, se reivindica, va planteando piezas para futuro, y creo que lo hace, en lo personal, lo hace mejor que Arrow. Lo hace mejor que, si bien, Gotham. Lo hace mejor que Gotham. Lo hace mejor que Agentes de S.H.I.E.L.D. Y hablo de Daredevil. Daredevil, si bien no te presenta o no le da temor mostrar el traje, pero te lo va a mostrar. Sí se dan su tiempo para mostrar el traje, pero te dan el traje de inicio con el que comienza, o que te da referencia a los cómics, como Frank Miller cuando utiliza todo de negro y nada más simplemente la capota, o en algún momento los utiliza Spider-Man cuando chamarra la media máscara de telaraña. Te remonta a los cómics, no los deja de fuera. Te pone a este. Cuando te ponen a un símbolo lastimero como Skaven, sabes que esto va a ir mal. No le da temor de decir, claro, ese es un ente que le va a. Si sabes, pues, de los cómics, sabes que es un ente que le va a poner en la torre a Matt Murdock. Foggy Nelson, cuando lo encarnan, es interesante. Es Foggy. Cuando yo lo vi la primera vez, cuando lanzaron imágenes, dije, uy, no sé. Pero al momento que este chico actúa, al momento que encarnan a Foggy, es Foggy. es Foggy Nelson. Y Daredevil no está por obligación en este puesto, sino porque lo fue haciendo bien. Te va dejando migas para Iron Fist. Te va dejando migas para Alias, para Luke Cage. Te va dejando muchas migas para los Defenders. O te va dejando migas para un equipo más grande. Y creo que lo que les ha fallado a Arrow, a los agentes de S.H.I.E.L.D., a Gotham, es el villano. Y creo que el villano de Daredevil se la lleva, porque no temen en presentar a un Wilson Fisk, a un Kingpin. Y no es un Kingpin que dependa de sus artilugios para defenderse. Vemos que ese Kingpin es mortífero, como una vez lo vimos en Spider-Man. Es mortífero cuando lo vimos en Daredevil. Es una persona a mano a mano, es de cuidado. En negocios es mortal. Y como Kingpin es una entidad muy, muy peligrosa. Así que por eso Daredevil yo lo pongo en el primer lugar de este top de series de televisión, porque es el que es el ejemplo de cuando no se tiene miedo de tocar los cómics y pueden llegar a un grado como lo hizo Frank Miller. No hay necesidad de que Gotham me muestre violencia, porque hubieran mostrado algo como, yo siempre lo he dicho, siempre le he recriminado a Gotham que sea como Gotham Central. Sí, hay muchísimas series de policías, CSI, NCIM, Miami, Bones, pero hubiera sido otra cosa. Que sean esos policías a contrarreloj, que se muestre a un Gordon novato. Sí, se hubieran hecho tantas cosas, pero no lo que están haciendo ahorita en Gotham. Para mí, hubieran utilizado otros elementos. Agentes de S.H.I.E.L.D. quisieron hacerlo como adolescentes, y ahí es donde creo que falló. Por eso pongo a Carter, a Ariana Carter, porque es pionera. Es con pocos elementos, es un agente secreto, porque sí está trabajando cerca de la policía, pero ese es una doble agente. Ese es un agente de S.H.I.E.L.D. Por eso está Agent of Carter ahí. Por eso no. Flash. Creo que es una mención honorífica a Flash. Él entraría en menciones honoríficas porque está tocando. Él no. A Flash no le da miedo entrar a este con el traje, no le da miedo explorar al superhéroe. Él va en menciones honoríficas. Flash es mención honorífica. Como otras series, digo, que ahorita van arrancando porque va algo más grande. Nos dejan estas semillas como las Crisis, a Gorilla Croc, sus villanos, River Flash, el Doctor Zoom, o sea. Tiene muchísimo, pero siento que Flash, para mí, para mi gusto, en lo personal, es Flash, ¿no? ¿Cómo puedo andar en esa idea que es Flash? Es más cómico, es para otro tipo de público, de tipo de cómics, es un poco más familiar Flash. Por eso es mención honorífica, no entra en estas que sí son un poquito más oscuras. Flash es un poco más es un ser más de luz. Por eso va en mención honorífica Flash. O sea, no la podría medir contra estos chicos, ¿no? Contra Daredevil, con Ash, con Age of Carter, que es buena, aunque no tenga superpoderes, pero sí maneja temáticas más sociales, un poquito de temática un poquito más fuerte. en el entorno social, vaya, en el maltrato de ella. Constantine no puede competir Constantine contra un personaje como Flash, la verdad. iZombie de igual manera, digo, son personajes como muy en su línea y Flash sí es un superhéroe. Por eso es una mención honorífica a Flash. Y si quieres otra mención honorífica sería que van también muy en la línea, ¿eh? No me había dado cuenta que va muy en la línea así de ese tipo de series. Estaría Lucy, a Lucifer, estaría Game of Thrones, que Lucy nada más vi un capítulo, el capítulo piloto y estoy ahí con Lucifer. Game of Thrones año tras año ha demostrado que es en su género es una reina, ¿no? Siempre con giros de tuerca, siempre echándose al personaje que ya te habías encariñado con él. Digo, pues Game of Thrones debe estar ahí, ¿no? Pero yo menciono honoríficas especiales a Flash, por eso. Eso sería mi top 5 de series de televisión. Digo, si me falta alguna, igual en las películas, déjalo en los comentarios, déjalo ahí, las ponemos bajo la lupa y entraría en otra sección en el programa, ¿vale? Así que vamos con los cómics a ver qué tal aquí. En mi top 5, creo que aquí tengo un poquito de problemitas porque empiezo con Superman. Superman lo está haciendo bien en su serie regular, pero creo que en donde se la está llevando, o yo entraría aquí que rescataría a Superman o pondría a Superman en el radar del top 5, sería con Lois y Clark. Es un cómic bruto, la verdad. Sí te maneja la nostalgia, como ya lo dije en algunas veces en las películas, pero lo hace de una manera muy inteligente. Me encanta cuando tocan o cuando quieren justificar, y lo hacen bien, lo justifican bien, porque agarran algo de una piececita de las crisis en las tierras infinitas, y no es el Superman de los nuevos 52, y me encanta porque hace una referencia a ese Superman, que es un novato, necesitan aprender, pero yo voy a trabajar bajo las sombras. Es otro Superman en el universo, en este universo de los nuevos 52, que hace las que cuando llega a los nuevos 50, al terreno de los nuevos 52, están batallando con Doomsday. Cuando cierra a Cyborg el portal, ya se había cambiado. Y es el clásico Superman que podemos ver en esa serie, donde el diseño es donde tiene su, puede decir, su calzoncito rojo por fuera. Y es mayor, y ves que es una mirada más, ¿cómo puedo decirlo? Más centrada. No es el Superman que está enojado. Para mí es una buena entrada de Superman. Ahorita también lo que está haciendo en Action Comics es interesante. Vamos a ver por dónde va. Me lo despoderizan. También este de Lucy Clark como que está sufriendo algo. Pero esto es justificable, ya que en el pasado de Superman está sufriendo una fluctuación de poderes. Por ahí sí es justificable. Es lo que está despoderizando al de Lucy Clark, la serie, y es muy interesante, la verdad es muy interesante. Lo que le está pasando ahorita es por unos nuevos, le están dando aditamentos, lo están despoderizando por aditamentos, porque tiene un nuevo poder y se despoderiza. Pero ahorita el Superman este es un poco, si lo ponemos a la par ahorita, este Superman está trabajando con el de los nuevos 52, podría ser más poderoso que el que tenemos ahorita, el que está trabajando ahorita. Pero esto es cuestión del Wii U. Vamos a hablar más de ese Superman más adelante, porque sí, hay que, porque te están metiendo varias historias, y a lo mejor aquí ahorita en México no se han leído, por ejemplo, el Darkseid Wars. También está lo que es Lucy Clark, que está en otra temporalidad, como que son varias temporalidades. Así que vamos a tratar de hablar un poquito de ellos. Pero sí, yo pondría a Superman en Action Comics, Lois y Clark. Creo que son lo que están pues representativo de Superman. Debe estar en mi top 5 de cómics, porque lo están haciendo bien, lo están haciendo interesante. Este sería el top 5. El top 4 sería Secret Wars. La verdad también es algo que me sorprende, ya que no me había agradado mucho la línea central hasta que pues, lees todos los cómics, porque ya le ves pies y cabeza a lo que es este Secret Wars. Pero todos los tie-ins, la verdad, por eso pongo a Secret Wars por un conjunto, igual como lo puse Superman, no podía poner, sino aquí se nos hubieran ido ahí el top 5 en nada más en Secret Wars, porque Thor, Hulk, todo lo que tiene que ver Hulk, Futuro Imperfecto, Planet Hulk, Civil Wars, hay varios tie-ins que son interesantes, y la línea, por decirlo, la línea central, si la des completa, creo que es cuando agarra sentido. Creo que a medias no puedes dejar la serie. Yo digo que espero que la estés acumulando, no la estés leyendo mes con mes, porque sí choca. Sí te pierde, pues no te dan ganas de seguir la serie. Es lo que me pasó. Yo nada más compré los primeros tres en físico, los primeros tres cómics, y después se me olvidó, y a lo mejor me fui a digital, y pum, cuando los leí dije, wow, creo que hay algo interesante en esto. Y en los tie-ins hay veces que me ha tocado leer los tie-ins de otras series, y la verdad digo, ¿para qué me compré esto? No sirve de nada, no le aporta nada. Pero estos sí están interesantes. Hay veces que nunca van a... algunos tie-ins nunca van a tocar la línea central y no tendrán que hacerlo, pero son interesantes por sí mismos. Así que Secret Wars entra en el top 4. También aquí, porque si nos agarramos a este top, creo que lo que está haciendo Marvel con Star Wars, creo que es muy interesante. Rememora mucho a lo que es las viejas series. ¿Para qué te voy a decir, no? Digo, si lo estás leyendo, creo que de inmediato lees lo que es lo clásico, y en algunos momentos va a llegar a ser, entre comillas, cercano. Pero la exploración de personajes en Star Wars, ahorita Marvel, muy interesante. A mí sí me está gustando. Otro cómic que a mí en lo personal me encanta por ser cómico, por ser cínico, ya lo habíamos reseñado aquí en La Comancha, es Howard the Duck. Es otro personaje, me encanta cuando no se mezclan cosas con la línea, con los eventos centrales. Howard the Duck se toma por la tangente, es carisma, hace cuenta como Ash, que es un cretino. Howard va a la par como Ash. Ash the Devil, Living Dead versus Living Dead. Cuando leí el cómic de Howard, dije, vamos a ver qué tal, porque había leído algunos cómics, no había conseguido atraparme totalmente el personaje. Pero cuando ves en la primera parte que va saliendo de la cárcel, y después de le recrimina a She-Hulk le recrimina, no, es... O sea, de plano ese pato está... Es hilarante. Es mordaz. Es sarcástico. No, y con esta comicidad que tiene con She-Hulk. Porque no, la verdad yo no la he visto como psychic de... O como... detonante de comedia She-Hulk. Creo que es de respeto el pato, ¿no? Es de respeto el cómic. Y también va por la línea de investigador secreto. Creo que Howard the Duck por eso se lleva el segundo lugar en el top 5 en La Comancha. En el primer lugar, creo que no es de sorprender, o no es ningún secreto, que ahorita para mí Batman no está no está logrando atraparme. Eso es. Digo, para no irnos tan lejos, no está logrando atraparme. Y lo que hace Batgirl me atrapa. Es una renovación del personaje. No le dan miedo volverla a poner a caminar. Hace rememoranza a año 1 de Batgirl. Y de ahí para adelante, creo que Batgirl lo hace mejor que otras series de Batman. Digo, para mí se arriesgan mucho. Vuelven a traer a una temporalidad a Barbara Gordon. Que te digo, me remonta mucho a año 1 de Batgirl. Muy interesante, es atrevida. Si es una línea muy de chica, utilizan las redes sociales, implementan este tipo de historias contadas por medio de textos. Que esto lo hace, ¿sabes? En donde ya lo habíamos platicado un poquito. En Master Race lo hace, pero Batgirl lo hace de una manera natural. En el regreso del Caballero Nocturno, nada más porque ahorita es nuestra temporalidad y las redes sociales es algo que está muy arraigada y que se debe, la verdad, se tiene que plasmar en algún momento, ya sea en libro, novela o película. Eso lo hace Master Race. Y es correcto, digo, debe hacerlo, pero Batgirl lo hace con una fluidez y tanta naturalidad que muchas veces explica ahí la historia o te explican detalles de la historia en ese tipo de cuadros de celular o de mensajes de texto que está bien empleado. Es una buena historia. Hay algo siniestro más grande en la historia, o sea, termina en un arco, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más a resolver. Y se nota la inteligencia de Barbara Gordon. En esta corrida que fue del 2015, me gusta cómo es la interacción contra Barbara Gordon y Black Canary. La verdad es muy interesante, por eso ya la pongo en el número 1 del top. Creo que no sé si serían menciones honoríficas o serían más bien recomendaciones. La mención honorífica sería la renovación de Archie, de Mark Waid y Fabian Staples. Creo que esta corrida, creo que cada vez que le dan un nuevo aire, un nuevo personaje, que se atreven a renovarlo, creo que es digno de checarse. Si lo hacen bien, es digno de comprarlo en físico igual. Pero Archie, creo que yo le doy la mención porque, aunque sea, no es un personaje como Batman en sí, que hay acción, hay intriga, hay ocultismo, hay cierta violencia. No, Archie es como un drama de adolescentes y por eso también a Zombie le doy ese lugar, porque Archie tiene eso, ¿no? Eso lo puede leer se lo puedes dar a un adolescente y puede hacer clic con todos los personajes que coexisten en este universo de Archie, y más cuando lo van renovando a una versión actual. Creo que yo le doy ahí mención honorífica. Para la siguiente serían cómics que se están publicando. Las series que han ido, por ejemplo, empezaron en el 2004 y van poco a poco, van lentas, vaya, no son meramente del 2015. Pueden haber empezado en 2013, 2014 y pueden haber estado continuando su publicación porque van un poquito lentas. Por ejemplo, yo les pongo Low, que próximamente lo vamos a estar checando. Es una serie que empezó en el 2014. Es rápido de qué va la serie. Es de algo pasa en la Tierra, que a los humanos son replegados a las profundidades del mar y ahí hacen como una tipo Atlántida. Pero hay entidades también acuáticas que no quieren que los humanos estén en el agua y los están tratando de correr, ¿no?, a la superficie de donde son los humanos. Pero llegan entidades extraterrestres para reclamar la Tierra, así que quedan en contrafuego los humanos, tanto por el agua, por la Tierra, están siendo flanqueados y tienen que resolver cómo volver a tomar su lugar, ¿no? Nosotros vivimos en la Tierra y nosotros somos los que tenemos que poblar la Tierra, ¿sí?, tanto sea agua o sea Tierra. Así es la mentalidad de Low. Es interesante, el arte es lindísimo, tiene unos colores muy interesantes. Yo lo pongo en el quinto lugar, como puede. El siguiente sería El Escultor, de Scott McCloud. No te voy a decir mucho, es más como un cómic de aprendizaje y reflexión. Va en el cuarto lugar Scott McCloud con El Escultor. Otra que es de Image, parece que es cómics independiente, será East of West. Ya lo habíamos comentado en otro podcast de La Comancha. East of West, igual, ¿no?, es de esas series que sí van un poco también lentas, pero lo merece. Cada vez que agarres un cómic de East of West, lo merece. Son jinetes del apocalipsis mezclado con Westworld, con futuros discópicos y armas futuristas. ¿De qué lado dejar a Saga? Creo que es una historia de escape, romance al estilo Star Wars. ¿Hay otra cosa que decir de Saga? En el top, en el número 1 está Jupiter Legacy. Todo lo que te... el Miller World, por ejemplo, Starlight, Jupiter Legacy, van un poco lentas, por eso te digo, son las series lentas. Es interesante. Lo que ya ahorita ya está republicada por Panini México. Ya hicimos también la reseña en el podcast pasado, si la quieres escuchar. Igual Starlight, también hicimos el de qué va en el podcast, donde hablamos un poco de ejemplos de películas para cómics. Hablamos un poco de Starlight ahí, si gustas checarlo. Yo pondría ahí ellas, ¿no?, en empate, porque si bien están un poquito lentas, valen la pena la espera, ¿no? Y en las series que van ahí, que van poco a poco, es ahorita Master Race, de Frank Miller. Esa es una mención honorífica. Sé que apenas acaba de empezar, pero lo que va, pinta bien. Van apenas dos cómics. Cada cómic tiene, si mal no recuerdo, 54 páginas cada cómic. Y por los dos serían 100 páginas, ponle. O sea, si llevamos un buen tramo de Master Race con tan solo dos cómics o dos libros, como lo dice el cómic. Así que es mención honorífica, Master Race. Así que estas son las, según La Comancha, es nuestro top 5 de películas, series, cómics y series que van saliendo, series lentas que van saliendo, ¿no? Así que esto es La Comancha. Espero que les haya gustado esta. Pueden tomarlas como recomendaciones. Algunas ya hemos hecho la reseña. Lo pueden ver en el blog de La Comancha, que es el blogspot.com. Ahí encontrarás todos los programas que se han grabado de La Comancha. También estamos en Facebook, en La Comancha Comics. Agradecemos intensamente a Doña Sub Comics y a nuestros compañeros de Marvel BC, que nos dejan ahí colgar el contenido de La Comancha. También ya estamos en Twitter. También estamos ahí. Síganos en Twitter para estar en algunas cosas entretenidas. También estamos en iTunes, iVoox y Archivos ORG para descargar el archivo. Así que esta es La Comancha y este es nuestro top de, para que lo vayan checando. Si algunas cosas no las han checado, ahí vayan, corran, cómprenlas, pídalas prestadas, descárguenlas. Y no se queden sin leerlo, ¿no? Porque la verdad, muy interesante todo esto que hemos leído, o todo esto que hemos visto, muy interesante. Y con mucho gusto de estar escuchando qué es lo que nos faltó, ¿no?, de leer, ¿no? Igual y me faltó algo por leer y lo checamos, ¿no? Y pueden sugerirnos qué serie nos falta, ¿no?, por meter ahí, ya sea en series de televisión, películas, cómics. Así que ahí está abierta la cumancha para que nos hagan sus sugerencias de qué nos faltó en nuestro top 5 de la cumancha, ¿vale? Bueno, esto es todo por mi parte, su Rome. Estamos en contacto. Estaremos teniendo más resumen porque acabo de actualizando nuestras lecturas de qué más ha salido con estas series que se van alentando un poco, pero que valen la pena. Así que, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos del otro lado, ¿sale? Bye. Soy Juan.